Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bien, con frío un poco, se quejan algunos. Está haciendo bastante frío. Bueno, continuamos entonces en nuestro estudio de Crónicas. Para hoy vamos a mirar los capítulos 13 hasta el 16. Esa historia ya la habíamos estudiado parcialmente, o sea, en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 15. Está esa historia, aunque está muy reducida, aquí hay un poco de profundidad. Hoy vamos a hablar de dos reyes, uno que se llama Abías o Abiam y el otro se llama Asa. Uno fue bueno, el otro fue malo. Uno era el nieto y el otro el bisnieto del rey Salomón, más o menos como para ubicarnos. En mi tiempo de lectura diaria de la palabra estoy estudiando Jeremías precisamente. Y Jeremías profetiza algunos años después, cuando viene la caída de Israel y de Jerusalén. Y es como ver un poco cómo Dios, aquí en lo de Crónicas que estamos estudiando en este momento, cómo Dios les advertía y enviaba juicios para que ellos se arrepintieran, y ellos se arrepentían parcialmente por un tiempo y volvían al mismo lugar. Pero ya en Jeremías, en los últimos capítulos, en el 30 y algo, en el 39, creo que se narra la caída propiamente de Jerusalén, ver dónde terminó todo, o sea, dónde terminó la falta de obediencia de este pueblo, a dónde terminó en un juicio muy grande como fue la deportación hacia Babilonia. Es también edificante, o es muy edificante más bien ver cómo Dios en su misericordia advierte muchas veces al ser humano acerca de las consecuencias que se le va a venir acerca de su forma de vivir. Es una advertencia clara a esa nación, a esos dos pueblos, porque siendo uno Israel se dividió en dos y para los dos pueblos venían esas advertencias. Pero también es una advertencia para cada individuo, para usted y para mí. Yo creo que Dios con frecuencia nos advierte de cosas que nos pueden venir a causa de nuestra rebeldía hacia Él. Y es bueno mirar eso en estos pasajes que vamos a estudiar, ver en qué puede terminar nuestra desobediencia o en dónde puede terminar nuestro arrepentimiento. Quiero que me acompañen en oración, por favor, y vamos a empezar la lectura luego. Padre, muchas gracias. Qué bueno es poder estudiar tu palabra, Señor. Tratar de comprender las verdades que has colocado allí, Señor. Te pido que haya certeza en nuestros corazones de que dejaste estos pasajes con un propósito, y ese es el de motivarnos, el de edificarnos, el de corregirnos, el de advertirnos, Señor. Pido por dirección, Señor, para cada uno de nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a ti, necesitamos ajustar nuestra vida, Señor, y vivir como dignos hijos tuyos. Señor, también te pido por salvación a aquellos que no te conocen, te oro porque sus corazones sean convencidos de la necesidad de salvación, Señor. Te pido que comprendan el mensaje de tu palabra, Señor. Y te pido porque cada uno, de acuerdo a nuestra situación, estemos llevando a cabo cambios, Señor, que ajustemos nuestra vida a lo que tú quieres. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, el Salvador. Amén. Vamos a leer entonces segundo libro de Crónicas, capítulo 13, por favor. Quisiera que todos lo tuviéramos ahí. Si alguien necesita ayuda, alguien a su lado le puede colaborar, por favor. Bueno, segundo de Crónicas, capítulo 13 dice: A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas? y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra de los y las que están en la obra son levitas, a los cuales queman para Jehová holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Jesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido el profeta. Entonces, este primer capítulo nos cuenta la historia del rey Abías. Hasta ahí nos va a hablar de Abías. Dice que fue un rey que estuvo 3 años y reinó sobre Jerusalén. Aquí no se nos describe como un rey malo, pero en el primer libro de Reyes, en el capítulo 15, nos dice que sí, que fue un rey malo, que fue un hombre malo. Aquí nos describe básicamente una batalla de él. Nos dice que, bueno, haciendo como un contexto para los que de pronto no han seguido el hilo, el reino se ha dividido, Israel se ha dividido en dos partes, ¿cierto? En el reino del norte, llamado Israel, y en el reino del sur, llamado Judá. Y hay dos naciones peleándose. Nos describe una batalla entre esas dos, que son ambos el pueblo de Dios que se dividió en dos partes. Entonces, es una guerra entre pueblos hermanos, es una batalla entre hermanos propiamente. Siempre nos han contado, hasta aquí hemos escuchado guerras contra otras naciones que la Biblia describe como paganas, como gentiles, ¿cierto? Pero aquí es una guerra entre ellos mismos, es el propio pueblo de Dios peleándose. Era el pueblo que había recibido las profecías de Dios, eran los escogidos, pero estaban en guerra. Imagínense qué dirían las noticias para ese tiempo, ¿cierto? La burla de los pueblos a su alrededor de decir, el pueblo escogido de Dios peleándose entre sí. Creo que eso nos hace ver lo que significa cuando hay conflictos entre creyentes, si lo aplicáramos un poquito a nuestras vidas. Es muy triste que hayan conflictos entre creyentes. Si nosotros los creyentes no podemos solucionar los problemas que tenemos entre nosotros, ¿cómo podemos decirle al mundo que solucione o cómo podemos esperar que el mundo solucione las dificultades? Es normal que haya conflictos entre nosotros, pero nuestro deber sí es buscar solucionarlos. Eso es una aplicación rápida ahí. Creo que el nombre de Dios estaba siendo muy pisoteado alrededor por todo lo que estaba sucediendo. Abías, entonces el rey Abías, que era el de Judá, se para en medio de la batalla y da un discurso. Le dice a Israel, ustedes se apartaron del Dios verdadero, porque ellos se fueron. Recuerdo haber enseñado en el primer libro de Reyes, haber enseñado esa parte también, que Jeroboam colocó 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, ya no vayan allá a Jerusalén a adorar, sino ahora tienen aquí 2 becerros, adórenlo a ellos. Llevó a Israel a la idolatría, ¿cierto? Entonces, el rey Abías le recuerda todo eso, les dice, ustedes no son el pueblo genuino de Dios, ustedes están luchando y peleando contra Dios, están siguiendo a Jeroboam. Sin embargo, Jeroboam persiste en la batalla y los ataca. Dice que hace una estrategia y da la vuelta en emboscar. Una parte de la batalla por delante y una parte de la batalla por detrás. Dice al final que Judá venció, o sea, Abías, el rey Abías, el rey de Judá, venció en la batalla. Se nos dice no porque él fuera muy sabio y muy estratégico, porque la batalla eran de 800.000 de Israel, el doble contra 400.000 de Judá, o sea, era el doble, las probabilidades eran pocas. Y dice que ellos vencieron a pesar de ser tan pocos, ¿por qué? ¿Por qué dice que vencieron? Porque se apoyaban en Jehová, ¿cierto? Su victoria tuvo que ver con que ellos se apoyaban en Jehová. Del rey Abías no se nos dice mucho más ni aquí ni en Reyes, pero si hacemos una compaginación de los dos pasajes, parece que empezó bien, porque aquí se nos describe como un hombre que confió en Dios, dice que clamó a Jehová en medio de la batalla, pero al final termina apartado de Dios. Empezó bien y terminó mal. Vamos al capítulo 14, por favor. Reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros y con torres, puertas y barras, para que la tierra, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y oyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Entonces aquí se nos dice que Asa fue un rey bueno, dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Dice que gobernó 41 años sobre Judá, o sea en Jerusalén, y dice que fue bueno, hizo lo recto ante los ojos del Señor, porque nos da unas características de las cosas que hizo, que por las cuales Dios dice que hizo lo recto. Dice que quitó los altares, ¿cierto? Creo que ya lo hemos compartido muchas veces acá, pero Israel había caído en la idolatría. Era un pueblo que sabía que solamente existía un solo Dios, había sido amonestado, enseñado por Dios a través de su palabra. Sus profetas les habían dicho que solamente existía un Dios y que no debían tener dioses ajenos delante de él. ¿Recuerdan eso en Deuteronomio cuando les da las leyes? Pero ellos habían caído en la idolatría de los pueblos paganos a su alrededor y tenían muchos altares y muchos dioses, 8, 10, miles, mejor dicho, tendrían. Pero dice que este rey Asa quitó los altares, quebró las imágenes y destruyó los ídolos. Dice también que mandó y que él mismo se consagró a Dios, pero que mandó al pueblo a obedecer al Señor. Él mandó al pueblo, desde su posición de gobernante le dijo al pueblo: debemos obedecer a Dios. Utilizó su puesto de influencia para mandar a su pueblo. Es pensar, o por este tiempo que estamos en época de elecciones, pensamos, bueno, ¿por quién votar? No les voy a decir por quién voy a votar yo. No piensen, no voy a hacer campaña política acá. No tengo la cédula escrita ni siquiera. Por una equivocación, más no porque no piense que no lo debo hacer, creo que sí. Pero Pensemos que el prototipo de un buen gobernante no es aquel que promete las mejores cosas, que va a traer prosperidad y va a traer casa para todos y carro para todos y estudio para todos, no. Creo que el primer aspecto que debemos tener en cuenta es que sea un hombre temeroso de Dios. Eso debiera ser nuestro primer aspecto en mirar, ¿cierto? Porque un hombre temeroso de Dios, como consecuencia de su temor a Dios, gobernará justamente y traerá leyes que bendigan al pueblo, ¿cierto? Que realmente traiga bien, no que traiga comodidad, porque digamos los candidatos en época de campaña como esta es populacheros, ¿cierto? Quieren hablarle a todo el mundo y decirle lo que la gente quiere oír para que digan voy a votar por este, porque es que este sí a los que somos de este gremio de trabajadores nos va a dar condiciones mejores, ¿cierto? No pensemos en eso, porque eso es mirar lo que mira el hombre, debemos mirar desde la perspectiva de Dios. Pensemos en que sea un hombre que tenga temor de Dios, al menos en su corazón. Quizás es muy difícil porque, que yo sepa, ninguno de ellos es creyente o no sé, pero debemos mirar eso, ¿cierto? Que haya temor en su corazón, ¿cierto? Que ponga a Dios en su agenda, ¿cierto? Que su agenda primaria no sea satisfacer las necesidades del pueblo solamente, sino primeramente estar de acuerdo con Dios en lo que Dios anhela. Eso debe ser un aspecto que debemos mirar. Y vuelvo y digo, como consecuencia de eso, sí, traerá bienestar al pueblo. Volviendo aquí a la historia, entonces dice que Asa, aprovechando de que había paz en el país, porque se nos dice que él, como obedeció a Dios, Dios trajo paz sobre ese país. ¿Sí ven la consecuencia? O sea, él primero puso a Dios y Dios, como consecuencia de ese volverse del pueblo y de Asa hacia Dios, Dios trajo como consecuencia la paz del pueblo. Y también se nos dice que la prosperidad y todas esas cosas que un país normal anhela. Entonces, aprovechando esa paz, Asa decide fortificar a las ciudades, ¿sí? Se prepara para la batalla, porque si usted le ha puesto atención a los libros que estamos leyendo, Reyes, Crónicas, Samuel, todo el tiempo son batallas, casi en cada capítulo se nos describen batallas. Entonces, él aprovechó para prepararse porque la guerra continuaría. A partir del versículo 9 se nos cuenta que Sera, un rey etíope, ya es un rey pagano, viene a atacarlo a él. Dice que sale de 1,000,000 de hombres y parece que de Judá iba un ejército de 580,000. Otra vez prácticamente el doble, ¿cierto? 1,000,000 versus 580,000. Y dice que Asa organiza su ejército, dice que ya tenía ejércitos con escudos, con lanzas, un ejército muy bien dotado, pero se nos dice algo muy importante en el versículo 11. Quisiera pedirle el favor a Steven, si me lo quiere leer, por favor. Capítulo 14, 11, espere que estoy perdido yo. Sí, 14, 11, Steven, por favor. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Gracias, Steven. Entonces nos dice que hizo algo grandioso. No solamente se preparó para la batalla, sino que ¿cuál fue el primer paso que él dio? Clamar a Dios, ora a Dios. Qué buen ejemplo para nosotros, ¿cierto? A veces en el momento de la aflicción y la dificultad, lo último que hacemos es orar, pero Asa hizo lo correcto, se preparó para su batalla, pero antes de empezar la batalla, ¿qué hizo? Clamó a Jehová. Qué buen ejemplo para nosotros. Miremos su oración. Dice, Jehová es el que ayuda. O sea, Asa lo tenía en claro, Jehová es el que ayuda. Dice, ¿ayuda al poderoso o ayuda al débil? Asa entendió algo que nosotros necesitamos entender, que la diferencia no está en quién soy yo, cuál es mi capacidad, sino si Dios me va a apoyar en lo que yo voy a hacer. Dice que apoyó al poderoso. Ese poderoso podría ser al rico, podría ser al sabio, al inteligente, al hermoso, al estudiado, al influyente, ¿cierto? Dios podría ayudar a ese, pero Dios también podría ayudar al débil, al pobre, al enfermo, al feo, al analfabeta, al desvalido, a todo el débil, ¿cierto? Entonces, la diferencia, en este caso para una batalla, pero para la vida práctica, no es mi propia capacidad, sino si yo estoy contando con Dios. Eso va a marcar la diferencia, ¿cierto? No importa lo que esté pasando, ¿cierto? La Biblia nos dice que Dios escoge de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Muy bien. Entonces, es bueno, pensemos en eso. Al final va a prevalecer el que cuente con Dios, no el que tenga mucha estrategia y mucha capacidad. Es una lección de humildad, ¿cierto? No me sirven de nada mis capacidades, yo puedo ser muy sabio, muy inteligente, muy fuerte, pero mis capacidades no sirven de nada si yo no cuento con Dios, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso antes de cualquier dificultad, sin importar, porque a veces nos sentimos, como dicen por ahí los chachos, decimos, ah, no, Problemas de plata, yo en el banco tengo un buen fundamento y tengo quien me preste y tenemos mil soluciones. Nuestra mente no debe ir a esos recursos que tenemos, sino debemos pensar es en primero contar con Dios. No importa mis capacidades, no importa mis recursos, no importa todo lo que yo pueda solucionar si no estoy contando con Dios. Pero lo maravilloso de eso es ver que Dios le respondió. 580 mil judíos, habitantes de Judá, sacaron a correr a 1,000,000 de etíopes que venían con carros de combate, un ejército no solamente más numeroso, sino muy bien armado, pero los sacaron a correr. La diferencia, recalco ahí, es contar con el Señor. Capítulo 15, por favor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdote quien enseñara, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su madre había dedicado y lo que su padre había consagrado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Entonces viene un profeta que se llama Azarías y le dice al rey Asa que Dios estará, que Dios seguirá estando con Judá así como había estado hasta ese instante, pero con la condición de que ellos permanecieran en el Señor, de que no se apartaran de él. Y describe una situación, Azarías le muestra al rey Asa la situación que el pueblo que ha enfrentado. Tienen un problema, está en el versículo 3. 15:3 les dice: muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Había un problema, el pueblo había estado sin Dios y sin ley, ¿cierto? Eso nos dice específicamente. No tenían un sacerdote, nadie les enseñaba la palabra, a pesar de que ellos eran los portadores de las escrituras, no se estaba enseñando el mensaje. Entonces, Azarías le hace ver esto. Le muestra las consecuencias de ese primer problema. Están los versículos 5 y la primera parte del 6. Dice: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra. Había 1000 conflictos tenía ese país para ese entonces, ¿cierto? No había paz, había calamidades, había inseguridad en todo el territorio, la gente destruía a la gente, las ciudades destruyéndose entre sí. Pero le muestra más profundamente cuál era la causa, la segunda parte del versículo 6. ¿Cuál es la causa de ese problema? 15:6 dice, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Detengámonos un segundo ahí. Dice que Dios los turbó con toda clase de calamidades. Dios había llevado al pueblo a ese tipo de cosas. Y uno dice, bueno, ¿cómo así Dios los llevó a tener problemas? Sí, considero que sí. Dios nos lleva a tener dificultades y problemas. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Miremos en el versículo 4, ahí atrasito, cuál iba a ser la solución. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Qué dice? Que cuando en medio de la tribulación, ¿qué hicieron? Se volvieron al Señor. Entonces, ¿Dios permite las tribulaciones en nuestra vida? Sí, es Él. A veces he escuchado gente, sobre todo de doctrinas así como raras, que dicen, no, eso es el diablo oponiéndose, eso es el diablo que hace tal cosa. Perdónenme, pero no. Dios es el que hace las cosas en nuestra vida, ¿cierto? Dios es el que permite las cosas en nuestra vida. Y Dios va a permitir la tribulación con un buen propósito. ¿Cuál es ese propósito según lo que vemos aquí? Que volvamos hacia el Señor. Si usted es un verdadero creyente y se ha apartado del Señor, yo le aseguro que ha venido tribulación. Y si no ha venido tribulación, va a venir. Y si no ha venido ni va a venir, es porque usted no ha creído en el Dios verdadero. El verdadero creyente no puede apartarse de su Dios sin que venga la tribulación. ¿Listo? Pero esa tribulación, el propósito de Dios no es destruirnos, ni golpearnos, ni amargarnos. El propósito es que le busquemos, que nos volvamos hacia Él. Si usted está pasando por la tribulación en su vida, piense que quizás Dios le está llamando la atención por algo, que quizás Dios le está tocando el corazón y le está diciendo que es necesario volver, que hay algo que está haciendo mal. ¿Listo? Entonces, chévere mirar eso. Les decía que es muy edificante profundizarlo así. Y creo que me adelanté un poquito a esa aplicación. Eso es lo que sucede en el mundo actual. O sea, una y mil veces lo he dicho acá, pero no me canso de repetirlo. El mundo que estamos viendo cada día está peor, ¿cierto? O sea, terrible, terrible. O sea, ya ahorita hay rumores de guerra otra vez, de guerra mundial. O sea, el país propiamente cada ratico matan a los niños, violencia contra las mujeres. Mejor dicho, mil cosas ve uno. ¿Y todo es consecuencia de qué? De apartarnos de Dios, ¿cierto? Hemos rechazado a Dios, sacamos a Dios de nuestras vidas. Cuando era pequeños, aunque sea, nos enseñaban a rezar como le decían a uno, pero hoy en día no se le inculca temor de Dios a los chicos, a los jóvenes. Hoy en día crecen absolutamente como las matas, ¿cierto? Entonces, creo que esas son las consecuencias que estamos cosechando, el habernos apartado de Dios. También es de notar lo que hizo Asa al escuchar las profecías de Azarías. Dice que se animó a seguir adelante destruyendo la idolatría del pueblo. Siguió luchando contra eso. Él ya había empezado a hacer sus reformas y como consecuencia de sus reformas, Dios empezó a bendecir a su pueblo y le envía a un profeta que le dice las cosas con mayor claridad. Y él dice, debemos seguir reformando y sigue quitando. Ahí nos describe que hizo otras cosas más. Siguió quitando las cosas, volvió a levantar el altar del Señor, o sea, mejoró. Si lo aplicamos a nosotros, es mejoró su relación otra vez con Dios. Eso fue lo que hizo Asa con lo que le dijo a Azarías. Tal vez recapacitó acerca de la decadencia de Israel. Quizás siendo, llamémoslo, tataranieto del rey David y viendo toda la grandeza que había tenido Israel en el tiempo de David y siendo bisnieto del rey Salomón, tal vez pensó y conocía toda esa grandeza de la cual él venía. Él era descendiente de esas generaciones, ¿cierto? Tres generaciones atrás la nación había sido grande y próspera y estaba completamente en paz, ¿cierto? Pero él también conocía la decadencia en la que había caído Salomón en su último tiempo. Había visto el reino dividirse tal vez era muy pequeño o no estaba, pero sabía eso de muy poquito tiempo atrás. Estaba viendo la guerra civil que estaba afrontando su nación, que era una guerra entre hermanos, como les decía al principio. Y tal vez él se dio cuenta de la decadencia en que estaba cayendo el pueblo. Y comprendió que el problema era algo espiritual, que no era que el pueblo no estaba sabiendo salir a las batallas o que no estaban administrando bien los recursos o que había mucha corrupción. No, el problema era espiritual netamente. Ahí empezaba todo. Y todo en la vida es espiritual. A veces dividimos la vida entre cosas materiales, espirituales, y la carne y el cuerpo y el espíritu. Y no, somos integrales, ¿cierto? Eso es una aplicación general. Por eso mismo, viendo lo que había pasado, él cobró ánimo y siguió reformando. Creo que es un buen ejemplo para nosotros. Miremos nuestra vida. ¿En algún momento se ha sentado a pensar cuánto el pecado ha destruido en su propia vida? Yo a veces me he puesto a pensar, si yo no hubiera permitido ciertas cosas en mi vida, ¿podría ser estar mejor? Sí, es cierto. Y yo creo que sí, el pecado nos roba. O sea, uno no peca de balde, uno peca gratuitamente. Siempre que cede ante el pecado está perdiendo algo. Siempre, siempre. Así que parezca no venir consecuencias inmediatas o no parezca venir consecuencias duras, pero siempre vendrán consecuencias. Nunca se peca de forma gratuita. El pecado, ¿qué te está robando el pecado? ¿Qué está robando de tu vida? Quizás el pecado está destruyendo a tus hijos. El pecado está destruyendo a tu hogar. El pecado está destruyendo tu futuro. ¿Qué está destruyendo el pecado en tu vida? ¿Cierto? Israel rechazó a Dios y como consecuencia estaba perdiendo territorio, estaba perdiendo paz, estaba perdiendo sus hijos y hijas en medio de las batallas, estaba perdiendo mucho, ¿cierto? Nosotros también estaremos perdiendo algo cada vez que permitimos el pecado. La respuesta correcta de nosotros, así como lo fue del rey Asa, fue volverse hacia Dios, ¿cierto? Volver hacia Él, volverse de corazón, nos dice. Dice en el versículo 15-12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Qué bonito ver cómo lo describe, con todo su corazón y con toda su alma. No solamente dijeron, ay, después de hacer su análisis, no, Asa no dijo, ay, pues la estamos embarrando con el Señor, pero bueno, ¿qué hacer? Eso no es mi culpa, eso fueron los antepasados, pues yo miro a ver qué hago. No, sintió dolor en su corazón y dijo, le estamos fallando al Señor de todo corazón. Dice que le buscó de todo corazón. Así debemos mirar como el pecado está robando tantas cosas en nuestras vidas, debemos mirar el pecado y decir no más con el pecado y debemos buscar al Señor con todo su corazón. Jeremías capítulo 29 versículos 10-13, ¿quién está por acá que me pueda ayudar? Juárez, ¿me quieres ayudar por favor? Jeremías capítulo 29 versículos 10-13. Jeremías capítulo 29, 10-13. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 60 años y os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hasta el 13, ¿sí? Gracias, Juanes. Mire, estas palabras, lo más impactante, como les decía, estoy leyendo Jeremías en mi tiempo de lectura, y estas palabras fueron dichas al mismo pueblo, la misma nación recibió estas mismas palabras. 29 del 10-13. Versículo 10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, hablando del cautiverio en el que estaban viviendo, dice, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice que me buscarán y me hallarán porque me buscarán de corazón. Vuelvo y digo, es buscar al Señor de corazón. No es algo superficial. Eso hizo el pueblo en ese momento, en los tiempos de Asa, ¿cierto? Quiso volverse a Dios de corazón. Pero el Señor aquí, muchos años después, les dice, si me buscan de corazón, me van a hallar, ¿cierto? Y dice que hallaron buenos planes, dice para hallarlos el fin que esperáis. Creo que todos anhelamos cosas buenas, pero nuestra forma de llegar hacia ellas quizás es mala, ¿cierto? Estamos haciendo las cosas no a la manera de Dios, estamos queriendo tener un futuro, pero en nuestras fuerzas. Estamos planeando un futuro, pero fuera del camino del Señor. Pero dice el Señor que el anhelo que Él tiene en nosotros no son pensamientos de mal, sino de bien, ¿cierto? Ese versículo muchas veces lo hemos escuchado fuera de su contexto, ¿cierto? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal. O sea, lo que Dios quiere para nosotros siempre será el bien. Pero a veces dudamos de Dios, ¿cierto? Y pensamos que lo que Él quiere no es lo mejor. O nos creemos más sabios y decimos, no, es que lo que yo planeo hacer es mejor. Como que le queremos ayudar a Dios. Pero fíjese en este pasaje, los planes que Él tiene no son de mal. Y quizás si Él le aclaró a Israel que sus pensamientos eran de bien y no de mal, es porque Israel estaba pensando que los pensamientos de Dios eran de mal. Así que necesitamos mucha confianza en el Señor para creer que lo que Él planea, lo que Él anhela para nosotros es bueno. Tenemos que creer en eso. Eso es fe, ¿cierto? Hablamos de fe, esa es una de las palabras que más repetimos aquí. La fe, ¿cierto? ¿Qué es la fe? Confiar en el Señor. Debemos confiar que lo que Él quiere para usted y para mí es mejor. Y que eso no quiere decir que todo me va a salir bien como yo anhelo, no. Los pensamientos de Él son mejores, son más grandes, son superiores a los míos. Yo me equivoco aún en lo que yo anhelo para mí mismo. Usted y yo nos equivocamos en nuestros anhelos, pero Dios no se equivoca. Así que confiemos en Él. Y Dios quiere darnos eso que dice ahí, el fin que esperáis. Quizás estamos esperando algo, anhelamos algo de Dios. ¿Qué es lo que anhelas que Dios haga en tu vida? Si es algo agradable delante de Dios, Él lo hará en su tiempo y a su manera. Pero no apresures las cosas de Dios. Capítulo 16. Capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a casa del rey de Judá y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque he aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó y grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Entonces ahora nuevamente se levanta la batalla, el rey Baasa de Israel nuevamente viene a pelear contra él. Más o menos eso sucede en el año 36 del reinado, ya en los últimos años de su reinado, y dice que Asa, cuando ve que Baasa se levanta en batalla contra él, entonces envía los tesoros del reino, oro y plata, le envía al rey Ben-Hadad, que es un rey sirio, para que no apoye a Israel. Entonces quiso comprar, tenían un, por decirlo así, un amigo en común, pero el amigo en común estaba apoyando a los enemigos. Entonces le envió plata y le dijo: ayúdeme a mí en vez de apoyarlo a él. Parece que Asa tuvo miedo en ese momento y viene un profeta de parte de Dios y lo amonesta. El profeta Hanani viene de parte de Dios y lo amonesta por apoyarse de un rey pagano y no apoyarse en el Dios verdadero. ¿Y qué hace Asa? En vez de escucharlo, lo envía a la cárcel. Asa también empieza a oprimir al pueblo. Dice que Asa se enferma de los pies y no busca a Dios sino a los médicos. Y creo que aclaremos ese punto. El problema no es que haya ido al médico, sino el problema es que confió primeramente en los médicos y no en Dios. Cuando usted y yo estemos enfermos, lo primero que debemos hacer, o normalmente lo que debemos hacer, es ir al médico, ¿cierto? Pero ante todo orar, ¿cierto? Y pedir dirección al Señor. Él es el que va a permitir, o que sea por medio del médico, o si Él quiere hacer un milagro, o lo que quiera hacer, ¿cierto? O si es su propósito, es no sanarnos, pero lo primero que debemos hacer en medio de la aflicción, y específicamente aquí de la enfermedad, es buscar al Señor, que sea la dirección de Él. Eso fue lo que no hizo el rey Asa, ¿cierto? Parece que en los últimos años de su vida, su corazón se endureció contra Dios, ¿cierto? Quiso comprar a un pagano para que le ayudara en la batalla, no confió en el Dios verdadero. Algunas conclusiones para terminar. Si miramos, creo que ya lo recalqué, pero vale la pena enfatizarlo aquí. Las victorias de Judá en medio de todas sus batallas no era por su capacidad militar, no era por su estrategia. Las derrotas tampoco eran consecuencia de sus malas acciones militares. En la Biblia, cada vez que Israel vencía o perdía la batalla, Dios no los felicita, le dice: excelente estrategia militar, qué bien que lo hiciste, cómo llevaste tus caballos por allí, tus soldados por allí. No, Dios siempre le dice: es porque confiaste en el Señor venciste, o porque no confiaste en el Señor perdiste la batalla. Entonces, miren, si usted lee la historia de David y Goliat, si mira, Israel tuvo muchas batallas contra los amalecitas, los cananeos, los egipcios, los filisteos, los asirios, babilonios, caldeos, etíopes, mejor dicho, miles de batallas tuvo que enfrentar. Pero todas se describen en la Biblia como las victorias de Dios. No eran las victorias de Israel, sino las victorias de Dios. Haga un ejercicio. Vaya hoy cuando llegue a su casa, coja un, ¿cómo se llama? Un planisferio, ¿cómo se llama? Un mapa mundi, y busque a Israel en el mapa. En el mapa. Alguna vez me puse a buscarlo y casi no lo encuentro. ¿Y saben por qué? Porque es una nación muy, muy, muy pequeñita con relación y está rodeado de grandes enemigos. Mirando así su tamaño, es mucho, nuestro país, Colombia, es como 20 veces, no, 50 veces más grande que lo que es Israel. El tamaño de Israel es como el tamaño más o menos de Cundinamarca. Así de grande es. Y en sus tiempos, creo que era un poquito más grande, ese es el estado actual. En sus tiempos era un poquito más grande tal vez, pero era inmensamente pequeño con relación a los reinos que venían a atacarla. Si pensamos cuántos, o sea, Israel a lo largo de toda la historia ha peleado contra todos los grandes imperios, contra los egipcios, los babilonios, los asirios, los caldeos, Roma, los griegos, todos estuvieron ahí rodeando y peleando, y Dios los mantuvo y los sostuvo. Eso es una lección muy grande para nosotros, ¿cierto? Vuelvo y digo, era algo tan pequeño, tan insignificante, que era incapaz de defenderse por sí mismo. La única razón por la que aún sobrevive hoy es porque confía en el Señor, porque ha confiado en el Señor, o porque confiaba en el Señor, no sé cómo decirlo. Y pensemos en esto, eso es una historia real, esto que les estoy contando, la historia de estos dos reyes, no es un cuento de ficción, sino es una historia que sucedió. Para ubicarlos históricamente, sucedió en el año 916 hasta los 873 aproximadamente antes de Cristo. Fueron seres humanos que existieron como usted y como yo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Si son historias, no es que los creyentes vivamos de lo que sucedió en el pasado, no, porque es el mismo Dios que obró en ese tiempo, es el mismo Dios que obra en nuestro presente. La Biblia es un libro actual. Estas historias están colocadas allí para guiarnos a nosotros, para edificarnos a nosotros. Resaltan, esta historia resalta mucho el tiempo en el cual Israel, o más bien Judá específicamente, confió en el Señor. Tuvo su fe puesta en Él, ¿cierto? Y se volvió de corazón a Él. La fe verdadera, a usted y a mí, nos debe llevar a confiar plenamente en que todo está en las manos de Dios, ¿cierto? Que no es por nuestra mucha capacidad, sino que todo depende finalmente de Dios. Pero eso no quiere decir que no haga nada, ¿cierto? He escuchado gente que dice: no, pues Dios es mi proveedor, yo no voy a trabajar nada más. Ah, no, pues ¿por qué no busca trabajo? No, el Señor me va a traer aquí. Creo que esa no es la actitud bíblica. Siempre Dios, aunque muestra que Él es el que tiene el poder y la capacidad, también envía al hombre o le manda Por ejemplo, en el caso de la provisión económica, lo manda a trabajar. Le dice, yo soy tu proveedor, pero le dice que debe trabajar, ¿cierto? También lo manda que debe administrar, que debe ahorrar, ¿cierto? Han leído la Biblia cuando dice que seamos como la hormiguita que ahorra para el invierno. Entonces, es como decían los antiguos, o bueno, no es tan, o no es bíblico, pero dice, a Dios rogando y con él, ¿cierto? Yo lo reduje a dos os, orar y obrar, en ese orden. Debemos orar y obrar. Nunca debemos quedarnos de brazos cruzados, sino siempre debemos orar, ¿cierto? Como les decía, en la enfermedad, a veces puede estar una persona enferma y dice, no, pues yo voy a orar y esperemos a ver Dios qué hace. Sí, ore por dirección a Dios, pero empiece a orar, quizás debe ir al médico, ¿cierto? O quizás debe cambiar sus hábitos alimenticios, o quizás debe hacer ejercicio, o quizás, no sé, algo Dios le va a mostrar que debe hacer. Entonces, orar y obrar, esas dos cosas son importantes. Mi confianza en Dios debe llevarme a vivir confiado en que Él es un Dios de amor, ¿cierto? A veces cuando pensamos en el futuro, como que, uy, yo no sé qué va a pasar, y más bien, o yo soy pesimista muchas veces, esa es mi tendencia, pero debo confiar en que Dios es un Dios de amor, y que tiene el control, y si tiene el control, y es un Dios de amor, lo que me va a dar es, bueno, es algo conveniente a mí, ¿cierto? Nada de lo que suceda en su vida más adelante se va a escapar del control de Dios. ¿Listo? También es bueno pensar aquí, recordar, o debemos siempre recordar que Dios nos ha sacado de problemas anteriores. La Biblia está revelada a través de muchas historias. ¿Para qué esas historias? Porque esas historias nos muestran cómo Dios obró, como les decía hace un instante. Es el mismo Dios, así obra Dios, ese es el Dios. Cuando leemos una historia acerca de Él, conocemos a Dios, ¿cierto? Y eso nos debe hacer pensar que si Dios me sacó de circunstancias anteriores, si Dios sacó a Israel de circunstancias tan difíciles como lo vemos a veces, también nos podrá sacar de mil problemas, ¿cierto? Piensa en su vida, ¿de dónde lo sacó Dios? ¿De dónde nos ha sacado Dios antes? Eso nos debe llevar a tener fe en Dios. Un poquito de la vida de Asa. Vivió un periodo de guerra al principio, ¿cierto? Luego Dios le trajo la paz por un buen tiempo. Luego otra vez vuelve la guerra y quizás Asa ya se había olvidado de lo que Dios le había lo había librado. Capítulo 16, versículo 8, el Señor le recuerda algo a través del profeta Hanani. Le dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Venía Israel a pelear contra él, no era un ejército muy numeroso, pero Asa se había olvidado de Dios. El problema, había peleado contra un ejército de millones, había peleado antes que eso y había vencido de la mano de Dios. Pero ahora venía un ejército de 500 mil soldados y tuvo miedo. Y entonces, ¿qué hizo? Fue a comprar a un enemigo para que le ayudara. Se olvidó de Dios. Entonces, no olvidemos de dónde nos ha sacado Dios. No olvidemos el poder de Dios. Siempre, debemos permanecer en el Señor siempre. Fue un grave error el que cometió el rey Asa. La fe que yo digo tener en el Señor siempre me debe llevar a permanecer en Él. Todas estas aplicaciones que hemos tomado son quizás muy útiles para personas que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, ¿cierto? He hablado de perseverar en la fe, de confiar en el Señor, de no olvidarnos de donde Él nos ha sacado. Pero quiero hablar con algunas personas que aún no han entregado su vida al Señor. Si su vida no ha entregado al Señor, quiero que pienses en todas las consecuencias que trajo el pecado a Israel, ¿cierto? Paulatinamente se fue apartando del Dios verdadero. Y ese es tu estado. La Biblia describe que eso le pasó a Israel y muestra las consecuencias. Y si tú no has aceptado al Señor, estás separado de Dios por la misma causa que Israel, por el pecado. Estás apartado de Él. No puedes esperar que estas bendiciones vengan sobre ti porque estás separado de Dios. Con todo el respeto y con todo el amor, no eres un hijo de Dios. Así lo describe la Biblia. Debemos decirte la verdad. Pero la solución es también lo que hizo Israel, buscar al Dios verdadero. Quiero que leamos Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, los espero mejor, quiero que lo leamos todos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera parte del versículo dice, la paga del pecado es muerte. destrucción, separación de Dios. Si tú reconoces que eres pecador y no tienes al Señor en tu corazón, entonces estás, con amor y con respeto, estás separado de Dios. No hay esperanza para ti. Dice que la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a la muerte cuando seas mayor o... No solamente a la muerte física, sino a la separación eterna de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, cuando muere, no solamente se acaba o no cesa su vida ahí, sino va a una condenación en un lugar de tormento que la Biblia define como el infierno. Ese es el lugar al cual tú vas si no tienes a Cristo en tu corazón. Pero la segunda parte del versículo son las buenas noticias. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva es el regalo. Dios quiere darte un regalo. Y es la salvación eterna también. Es para siempre. Si recibes a Cristo en tu corazón, será para siempre. Ese regalo se recibe por confiar en que Cristo vino, vivió entre nosotros, nos enseñó sus palabras, murió y resucitó para salvarnos. Ese es el mensaje de salvación que predicamos. Si tú no has confiado en Cristo aún, te invito a que preguntes, a que busques. Aquí hay muchas personas que te pueden compartir. Hay cursos en las mañanas en las cuales podemos compartir y profundizar estas cosas, pero piensa que estás en un lugar peligroso, en un sitio peligroso. Tu vida está pendiendo de un hilo en la condenación del infierno. Pero hay buenas noticias y es que hay esperanza en Dios. Quiero que oremos, por favor. Señor, qué bueno es estudiar en tu palabra las verdades que están allí colocadas. Qué bueno es que a través de tu palabra nos muestras salvación y nos muestras edificación, Señor. Queremos poner nuestra mirada firme en ti, Señor. Queremos aprender a confiar plenamente que tus planes son grandes. Gracias porque siempre has mostrado que estás ahí, Señor. Cuando el creyente se arrepiente de su pecado, Señor, entonces es restaurado a una nueva, a la misma comunión, a una más grande comunión contigo, Señor, y su vida toma el rumbo que debe llevar, Señor. También es maravilloso mirar en tu palabra, Señor, que quieres rescatar al que se está perdiendo, Señor. Ese es tu amor, tú quieres salvar, Señor. Tu plan no es condenar, sino salvar. Tú quieres que todos vuelvan hacia ti. Gracias porque en ese amor tuyo entregaste al Señor Jesús. En el nombre de Él te pedimos que no permitas que nos olvidemos de tus verdades. Amén.